fingir que eres la mujer perfecta. Si no me haces feliz, yo no soy feliz. Cuando te hablaba tú nunca escuchabas. Te ibas con otro y solo me dejabas. Tú nunca hiciste nada y siempre te di todo. Pero mi vida qué, pero mis sueños qué. Hoy voy a intentar de ser feliz. Te abro la puerta, te dejo ir. Y haz de tu vida lo que quieras. Deja de lastimar a mi corazón. No seas orgulloso y admite tu error. Que ya es muy tarde para el perdón. Ya deja de ignorarme que a ti te estoy hablando. Y deja de fingir que eres la mujer perfecta. Si no me haces feliz, yo no soy feliz. Cuando te hablaba tú nunca escuchabas. Te ibas con otro y solo me dejabas. Tú nunca hiciste nada y siempre te di todo. Pero mi vida qué, pero mis sueños qué.